comprendieron que el pensamiento tenía que tener una secuencia correlativa, aunque se mezclara con diferentes energías. A partir de ese conocimiento equivocado, los hijos pensamientos clasificaron la energía por semejanza y no por correlación, y con la unión de las secuencias también equivocadas, obtuvieron un resultado matemático que en el ámbito científico universal se conoce como matemática adversa. Esto significa que la matemática no tiene la secuencia numérica, pero sí tiene la tendencia numérica de la cantidad. Cuando los resultados no son precisos, estos tienden muchas veces a equivocar la matemática. La única manera de salvarla es alterándola matemáticamente también. Queremos decir que la podemos complementar con la lógica. Así, los positivos descubrieron que sus hermanos habían sido alterados en la disfunción matemática, porque al haber sido creados vibratoriamente desiguales por su principio único, y además habiendo sido creados por un deseo creador débil y de frecuencia baja, estas energías debilitadas no habían podido soportar la convivencia con las otras energías, que eran fuertes y de vibración alta. En lugar de fortalecerse nutriéndose de otras más fuertes, las energías débiles se habían debilitado más aún por su falta de secuencia y correlatividad de expresión y no poseían los elementos adecuados para protegerse. Fueron entonces absorbidas por las más fuertes. La enfermedad degeneró en debilitamiento, inercia y falta de creatividad. Las ideas eran débiles, insulsas y con poco contenido nutricional. Mientras los estudios continuaban y los positivos estudiaban la forma de recuperar a sus hermanos, la enfermedad iba avanzando hasta que la situación fue insoportable, los negativos se rebelaron y se creó una situación insostenible. Los adversos declararon la guerra a los aliarios. El significado de esa guerra. No fue una guerra como la que ustedes están imaginando. La guerra consistía en obtener la máxima energía del principio único y distribuirla adecuadamente en el vasto universo. Una, en esencia pura, creada por el principio único y mandada a los confines del universo, y otra, transformada por los hijos pensamientos y distribuida también a los confines del universo. La primera, nutriendo. La segunda, alimentando. La primera energía que se mantenía pura en su esencia era distribuida por los hijos pensamientos, quienes no se atrevían a mezclarla. Ellos consideraban que la energía emanada por el eje, por el centro, no podía ser cambiada, ya que las fórmulas habían sido creadas desde el principio único, y por este motivo, debían mantenerse incólumes e inalterables. Estaban seguros, también, de que no podían ni debían alterar la secuencia matemática del todo, sería ir en contra de la creación y en contra del principio único, el creador. Continuaron trabajando como siempre, con conocimiento y entendimiento y basándose en las fórmulas inalterables de la creatividad. El principio único, complacido con sus hijos pensamientos que se habían mantenido fieles a él, continuó acogiéndolos en sí mismo. Mientras tanto, los adversos habían alterado la secuencia matemática, la energía pensamiento que emanaba de sus cabezales salía en estado alterado y sin secuencia. El principio único se vio obligado a separarlos de sus otros hijos aliarios por temor al contagio, si no lo hubiese hecho, el caos habría reinado en su mente. Nosotros, la dimensión perfecta, nos habíamos mantenido como observadores neutrales. Continuábamos nutriéndonos del conocimiento y del entendimiento, alertados por los aliarios. Tomamos todas las precauciones para no alimentarnos de una energía enferma y sin secuencia matemática. Lo primero que hicimos fue fortalecer nuestro principio único, o sea, nuestro